Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Los discursos antiimperialistas y nacionalistas de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, ¿tienen algún anclaje en la práctica económica o son pura retórica? ¿Qué tanto estos gobiernos presentan rupturas reales con las oligarquías neoliberales? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son las semejanzas entre los gobiernos de estos países y los gobiernos neoliberales del pasado? ¿Hay alguna? Para empezar a debatir esto, vamos a escuchar primero a Miguel Maceo, un intelectual orgánico de los movimientos sociales, que habla del socialismo del siglo XXI. Sí, es un momento muy, muy particular este, un momento histórico muy interesante para pensar en los nuevos significados del socialismo. Porque cuando uno habla del socialismo del siglo XXI, y eso es mérito de Chávez, hay que reconocerlo, mérito de la revolución bolivariana, ¿no? Allí se empezó a hablar del socialismo del siglo XXI. Y es interesante la propuesta, porque en ningún momento se estableció una doctrina, o se pretendió establecer una doctrina, un dogma, sino que la idea del socialismo del siglo XXI era de un socialismo que había que empezar a construir, un significado nuevo que había que empezar a construir. Y se lanzó como una convocatoria. A diferencia de otros formatos del socialismo en donde ya venía nominado, tipificado, ¿no? Y eso es lo primero, me parece que hay que destacar. Lo que está claro cuando uno propone la fórmula del socialismo del siglo XXI no es tanto lo que quiere, sí, sino lo que no quiere. Ajá. Y lo que no quiere muchas veces remite a los formatos que asumió el socialismo en el siglo XX. Hay como una contraposición entre el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XX. El socialismo del siglo XX básicamente asumió dos formatos, ¿no? Digo, el formato estalinista clásico, que no solamente le correspondió a los partidos comunistas, ¿no? Fue mucho más allá de los partidos comunistas, claro. En realidad, en contra de lo que muchos compañeros a veces sostienen, ¿no? Y el formato socialdemócrata. Claro. En ambos casos, me parece que, más allá de las diferencias, había un punto en común, o varios puntos en común, pero uno, el que me interesa destacar ahora, es que esas dos formas del socialismo del siglo XX eran formas de socialismo desde arriba. En los dos casos propiciaron formas de socialismo desde arriba. En los dos casos, y esta es otra coincidencia también de fondo, en los dos casos el socialismo era concebido como una estrategia de modernización. ¿Sí? Exactamente. En ambos casos eran una variable, el socialismo era una variable del progreso, o del camino del progreso. Me parece que el socialismo del siglo XXI, o lo que se empieza a pensar, ¿no?, como nuevo socialismo del siglo XXI, justamente parte del cuestionamiento a estos dos elementos tan característicos del socialismo del siglo XX, ¿no? El hecho de que haya sido un socialismo desde arriba, el socialismo del siglo XXI se plantea como un socialismo desde abajo, como debe ser, por otro lado, ¿no? Pues casi un contrasentido, lo que se llama en filosofía un oxímoron, un socialismo desde arriba, ¿no? No puede ser desde arriba el socialismo, ¿verdad? Y la otra es que se está pensando con la fórmula del socialismo del siglo XXI, ¿no? En un cuestionamiento a la modernidad. Digo, hay un cuestionamiento de fondo a la modernidad. En pensar que el socialismo no tiene que ser necesariamente un sistema o un tipo de vínculo social cuyo objetivo más importante sea el desarrollo de las fuerzas productivas. Digo, esto se empezó a plantear ahora y me parece que en las discusiones, ¿no?, de los nuevos significados del socialismo, esto está muy presente. Había que decir también que esta no es la primer crisis de significado del socialismo. Ya en otros momentos históricos, la idea del socialismo entró en crisis, para no extendernos y analizar diferentes coyunturas. Una coyuntura en donde entra en crisis la idea del socialismo es la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? En ese contexto hay toda un significado del socialismo que se derrumba y emerge otro significado a todas luces superador, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir en América Latina respecto de los significados del socialismo hegemónicos en los años 30, 40 o 50, ¿no? Con la Revolución Cubana y con otros procesos inspirados más directamente o menos directamente en la Revolución Cubana, va a surgir otro significado también del socialismo. Entonces me parece que la crisis de un significado, ¿sí?, y la emergencia de un significado nuevo tienen mucho que ver con procesos políticos, procesos sociales, ¿no? Pero no lo ves vos como que esta idea de socialismo del siglo XXI también viene desde arriba, como porque, bueno, si bien Chávez tiene varias facetas, desaparecido Chávez, se sigue hablando del socialismo del siglo XXI, y no vemos mucha práctica desde arriba estatal, al menos en Venezuela y en Bolivia tampoco, de que desde arriba, digamos, que de donde se lanzó la consigna, haya realmente voluntad política de profundizar este proceso, ¿no? Al menos así lo vemos nosotros. Sí, a ver, en Venezuela hay sectores que toman esa consigna y la resignifican como una práctica estatal. No, sí, claro. En el sentido más tradicional, pero también existen sectores que toman esa consigna y le están dando otro significado. Desde abajo. Desde abajo, exactamente. Respecto al proceso venezolano, da para hablar muchísimo, no es este el momento, pero ya que desde Venezuela surge la consigna del socialismo del siglo XXI, habría que plantear también cuál puede ser el rol de un Estado a la hora de construir el socialismo, ¿no? Es una discusión más de fondo, pero bastante importante, muy importante. En realidad, habría que pensar seriamente si corresponde asignarle a un Estado la tarea de construcción del socialismo, ¿no? O a un gobierno. En todo caso, me parece que lo que se puede pretender de un gobierno popular, en el mejor de los casos, es que genere condiciones para que ese socialismo pueda ser construido desde abajo. En todo caso, lo mejor es que el arriba no interfiera en el abajo. ¿Sí? Pero sin ninguna duda, el socialismo del siglo XXI es una construcción, debería ser una construcción desde abajo. ¿Y cómo se relaciona esta idea de socialismo del siglo XXI con la otra consigna en auge en el movimiento de América Latina, que es poder popular? ¿Cuál es la relación ese socialismo del siglo XXI con el poder popular? Y para muchos compañeros, el poder popular es la única forma de construir el socialismo, digamos, ¿no? Es la que corresponde, ¿no? Es la forma más adecuada. ¿Qué características tendría ese poder popular? Así. Bueno, en primera instancia, que es un poder desde abajo, es un poder asentado en las organizaciones, en las prácticas. Podemos hablar de lo asambleario, por ejemplo. Por supuesto. O sea, tiene que ver con la autonomía en diferentes planos. La autonomía en el plano material, la autonomía en el plano ideológico y la autonomía en el plano político también. El poder popular es eso, es autonomía en todos esos planos. Desde el punto de vista jurídico, tenemos una juridicidad en los estados, en todos los estados de América Latina, que provienen de la época de la modernidad, algunos con constituciones más reformadas y vueltas atrás, pero básicamente son estados construidos sobre un concepto jurídico que parte de los derechos individuales, básicamente. Uh-huh. En cambio, lo que veo, lo que percibo, que esta idea de poder popular se da medio de patada con el asunto de los derechos individuales. Y entonces, jurídicamente, el poder popular sería ilegal, sería ilegítimo en función de estas constituciones. Y ahí me parece que hay una contradicción insalvable. No sé si la ves así. Sí, hay una contradicción. Por eso la duda de que los estados puedan facilitar, ¿no? Así como los estados no reconocen la entidad comunidad indígena, si, o hagan cooperativas o lo que sea, porque en realidad no entra dentro de la concepción. Sí, pero bueno, hay estados que empezaron a reconocer esas instituciones, esas instancias. El caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Un estado plurinacional, pluriétnico, que empieza a reconocer formas de propiedad que hasta, digamos, el derecho burgués clásico no reconocía, la propiedad comunal, por ejemplo. Me parece que hay incluso la Constitución venezolana, es un avance respecto del derecho burgués clásico, tradicional. No por eso dejan de ser, digamos, un derecho de clase, ¿no? En última instancia. Básicamente porque las sociedades son desiguales, ¿no? El derecho supuestamente es para todos, es para el conjunto de la sociedad. Se basa en la igualdad jurídica de las personas, ¿no? Como todos sabemos, el principio de la igualdad jurídica oculta la desigualdad política, cultural, material, real de las sociedades. En ese sentido, creo yo, sin modificaciones importantes en la sociedad, es muy difícil pensar que modificando el derecho se pueda cambiar la sociedad, ¿no? Tiendo a pensar en un movimiento que va al revés. Bueno, creo que no sé si hay algo más para agregar, pero bueno, hasta acá llegamos. Seguiremos avanzando con Miguel en estos temas que a veces son difíciles de manejar, porque en realidad son los tenemos que ir viendo en la realidad cómo evolucionan cualquiera de estos conceptos. Y ¿no? En el concepto de socialismo del siglo XXI es un concepto que se está construyendo. Digamos, incluso hay toda una puja entre los que le asignan un significado y los que le asignan otro significado. En realidad es un concepto en disputa y en construcción. Sí, yo en realidad en mi caso personal prefiero pensar ese socialismo a partir de las experiencias prefigurativas que vemos, o sea, en las experiencias de la autonomía real, en el territorio, en las empresas recuperadas, en los movimientos campesinos. Y es que es así como se piensa. La referencia a Venezuela era por formular la consigna nada más. El mérito que se le reconoce, digamos, que le reconozco bien, en particular, es haber lanzado la consigna y haber generado el debate. No estoy planteando que el socialismo que se está construyendo en Venezuela sea un socialismo de abajo, precisamente, aunque sí creo, que desde el gobierno, básicamente durante el gobierno de Chávez y a partir del 2006 con más intensidad, se generaron condiciones para que ese abajo pueda desarrollarse, ¿no? Bueno, estamos encaminando la palabra, vamos cerrando este bloque y seguimos en el próximo en Radio Por Qué, la radio del movimiento. Cantamos. Radio Por Qué. La radio del movimiento. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el trueno tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el día y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. Radio Por Qué. La radio del movimiento. Bueno, estamos encaminando la palabra. Acabamos de escuchar a Miguel Maceo. Y estamos acá con... Mi nombre es Miguel. Estamos con Luis Laferriere, con el que venimos haciendo el programa, o tratando de hacerlo. Y tenemos invitadas. Tenemos a Maylén, que ahora se va a presentar a sí misma también. Yo digo el nombre nomás. Y a Lucía. Para hablar de este tema que nos hemos propuesto en este programa, y que es el socialismo del siglo XXI, al menos como eslogan o como una realidad, no sabemos. Por eso queremos que nos hablen nuestros invitados, y también con la participación de Luis, que puede aportar desde el lado económico de los socialismos del siglo XXI reales, vigentes o en posibilidades de ser vigentes en alguna parte. Bueno, les dejo la palabra. Maylén, vos sos... Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Qué? No sé qué más digo, presentarme. Mi nombre es Maylén. Yo en lo particular estoy militando en la parte de la construcción territorial. Bueno, mi nombre es Lucía, soy de la Corriente Popular Juana Zurduy. Milito particularmente en la Casa de la Cultura de los Compadres del Horizonte, en la parte de educación. Bueno, ¿qué opinan de esto? El debate se estableció entre nosotros por el tema Venezuela, ¿no? Hasta Chávez, por ahí era una cosa, después fue otra. Aunque yo particularmente y el grupo nuestro estuvimos en Venezuela muchas veces, Alejo estuvo un año trabajando allá en Venezolana de Televisión, yo estuve trabajando en Vive TV, conocemos bastante de cerca ese proceso, y en todos estos años hemos visto más que un avance del proceso, un retroceso, esa es la verdad, en el sentido de, a nivel superestructural, que estoy hablando, más burocratización, más influencia de los funcionarios. Y sin embargo, por abajo siguió habiendo ese proceso por el cual nos adherimos a eso, que es un proceso revolucionario de base, muy importante, pero con una contradicción muy fuerte con la superestructura, que pensamos que a partir de ahora va a ser peor, digamos. Pero bueno, y sabemos que los movimientos sociales visibilizados en el 2001, hay una cierta reivindicación del proceso venezolano en general y de otros procesos como el ecuatoriano o el boliviano, que podríamos identificar con esta idea del socialismo del siglo XXI, que nosotros queremos problematizar. Si bien simpatizamos obviamente con los procesos populares que le subyacen como superestructuras políticas y básicamente como infraestructuras económicas, tenemos grandísimos reparos, digamos. Queremos saber qué opinan ustedes desde los movimientos sociales, de donde surgen, los conocemos, por eso los invitamos, adherimos a ese proceso, por supuesto, pero queremos tener opiniones directas de ustedes, saber qué les parece esta idea de socialismo del siglo XXI y la realidad que atraviesan nuestros países hermanos en esto. Lucía. Sí, para empezar, bueno, nosotros como corriente, claramente, digamos, nuestra vocación o nuestro, digamos, objetivo, nuestro desafío es justamente la construcción del socialismo en la Argentina. El debate es qué socialismo, ¿no? O sea, es creo que es el debate que atraviesa a todos los movimientos sociales de América Latina y del mundo, ¿no? Hoy Latinoamérica hoy es de alguna manera la esperanza, ¿no? Del mundo, en por lo menos en cómo vienen algunos procesos desarrollándose. Para empezar, somos profundamente bolivarianos, idílicamente bolivarianos, si se quiere, ¿no? No porque desconozcamos las contradicciones que existen. Entendemos que no va a haber ningún proceso sin ese tipo de contradicciones. Como movimiento social, como movimiento político también, pequeño, muy pequeño, nosotros entendemos que la democracia de base, que la participación directa, que determinados mecanismos de construcción, o sea, tienen que estar presentes en lo micro y en lo macro, ¿sí? Uh-huh. Pero entendemos que cuando se entra, digamos, a jugar a un nivel, digo, contra el Estado, o sea, o desde el Estado contra el Estado, entran a jugar un montón de cuestiones. Y en ese, ahí me separo un poco y es más que nada una opinión personal. Yo creo que hoy más que nunca, cuando Borón dice que están saliendo todos a comprar de vuelta el capital, yo creo que hoy más que nunca hay que analizar todo el proceso de la Unión Soviética y de su burocratización, digamos, en los procesos nuevos que se están viniendo. Digo, el rol del Estado, la discusión de las vías al poder, cómo, digamos, cuál es el sujeto revolucionario, qué, digamos, todo eso hoy, nuevamente, no para tomarlo, o sea, dogmáticamente rajatabla, sino para aprender de esa experiencia, porque, bueno, o sea, se viven procesos que no son comparables, pero sí se está, digamos, lo que está en juego ahí es justamente, ¿no? O sea, cómo construir una economía diferente, cómo transformar ese Estado, depende de quién lo esté interpretando, digamos, cómo deshacer ese Estado, digamos, para generar justamente, ¿no?, el traspaso del poder al pueblo. Eso que parece ser al revés, pero que sin embargo sin la lucha de esos movimientos desde abajo no podría, en el proceso particular venezolano, ¿no?, o en Bolivia, no podría darse, ¿no?, sin el avance de los movimientos sociales, sin el desarrollo de las fuerzas, digamos, populares desde abajo, no podría darse ningún tipo de traspaso del poder, no podría darse la construcción de poder popular. Igual son todas categorías que estamos usando, implementadas a algo que no conocemos, y entonces es muy, algunas cuestiones se mezcla lo idílico, ¿no?, con lo que uno quisiera, con lo que es. ¿Vos, Melén, qué opinas vos de socialismo del siglo XXI? No, más o menos para seguir el hilo de la conversación, comparto que es un momento, analizando más un aspecto más continental, digo, y no centrándonos en Venezuela, es un momento de un avance de las luchas de los movimientos, no como si durante la resistencia al neoliberalismo no hubiesen existido, sino como en un nivel de conciencia y de organización como superior a eso, o sea, que atravesó toda la experiencia y que se está pudiendo encauzar y construir como herramienta, o sea, como lucha a nivel continental. Entonces, por ahí nosotros partimos más de un análisis de avanzada en este momento, analizando en particular los países. Por ahí nosotros tenemos una diferencia o notamos o marcamos una cierta diferencia entre lo que es el proceso de la revolución bolivariana en Venezuela y los procesos que se dan en Bolivia o en Ecuador, que no los caracterizamos como de construcción del siglo XXI, en un proceso, o sea, entendiéndolo al socialismo del siglo XXI como un proceso de construcción de poder popular, como planteó el compañero Maceo, ¿no?, construido desde abajo. Por ahí en eso Venezuela, con la figura de Chávez y con la organización del pueblo de Venezuela, ha sabido caminar muchísimo más los pasos hacia la construcción del socialismo. Nosotros como organización no acostumbramos a hablar de socialismo del siglo XXI, es decir, nosotros luchamos por la construcción del socialismo. No nos sentimos reivindicados con esa terminología, pero entendiéndola, también está en proceso, entendiendo que está en construcción eso, que se marca como diferencia hacia lo viejo del siglo pasado, pero con algunos aspectos de rescate del autonomismo, que por ahí nosotros venimos más desde el rescate de la organización, de la construcción del Partido Revolucionario de los Trabajadores, entendiendo como un rescate positivo de todas las luchas que se dieron en el siglo pasado, que hay que resignificarlas, reconstruirlas, ¿no? Entendiendo, adaptando ese socialismo viejo a un socialismo nuevo. Será el siglo XXI, definido por algunos, con algunos aspectos reivindicables, o sea, que compartimos o no, pero más o menos este. Sí, bueno, sí, en general siempre todos los debates en general alrededor de estos temas parten de la cuestión política y social. Sin embargo, hay un aspecto económico que para nosotros es fundamental, o sea, ¿cuál es la base económica de la construcción de estos procesos? Porque si no, es como que puede haber mucha politización, puede haber mucha organización social, pero si la base económica sigue siendo de un capitalismo, como nos parece, ahora le preguntamos a Luis, que es economista, que es un capitalismo extractivista, depredador, como en cualquier otro lugar, incluido Perú, México, la Argentina o Chile, entonces la relación entre estos procesos políticos, sociales, con la base económica, cruje y entra. Muchas gracias, me han traído agua porque me sienten toser los operadores y dicen, esto no puede ser. Gracias. ¿No? Como que cruje y, a ver, ¿cómo coincidís con esto vos, Luis? Sí, no tanto lo económico, yo creo que está implícito en el debate, ¿no? Pero me parece que por ahí, por lo que escuché de ella, a lo mejor estoy entendiendo mal yo, ¿no? Pero personalmente considero, digamos, que las experiencias que condujeron la situación en los socialismos del siglo XX, que terminaron como terminaron, tiene que ver con una forma de construir poder y política que yo la veo con una visión bastante crítica, es decir, el hecho de construir más bien en términos piramidales y de arriba hacia abajo, en realidad un poder donde quien definía la cuestión no era los trabajadores, sino el cuento de los trabajadores, pero personificado en una cúpula que prácticamente tomaba las decisiones en nombre de toda la sociedad, llegó a construir un Estado autoritario que estaba muy alejado de los ideales de las decisiones básicas de qué es lo que queremos para nuestro pueblo, que era tomado por el poder central, ¿no es cierto? Que en definitiva en esa estructura del supuesto sujeto revolucionario que era el movimiento obrero, pero no el movimiento, no los trabajadores, sino era el partido de los trabajadores, y el partido de los trabajadores era una estructura que terminaba siendo tres cabecillas que tomaban las decisiones de toda una sociedad. Yo creo que es más político-económico la cosa, más allá de que en lo económico también las decisiones no las tomaban teóricamente en el socialismo son los dueños de los medios de producción, son los trabajadores, pero en teoría es una cosa, jurídicamente otra cosa es quién toma las decisiones sobre qué es lo que vamos a hacer con esos medios de producción, y eso estaba muy alejado de las decisiones de las bases, los trabajadores en el socialismo que nosotros conocimos, en el llamado socialismo real, entre comillas. Y yo creo que hoy las sociedades están mostrando una situación de pluralidad y de cambios muy profundos, donde esto también tendríamos que ponerlo en debate como para hablar de un socialismo. O sea, la pregunta o la duda es si ustedes plantean una situación, una estructura y una construcción similar a la, bueno, del supuesto partido revolucionario que representa a los trabajadores como base de la construcción de una sociedad. En el caso del MIR, porque vos mencionaste la construcción del partido de los trabajadores. No lo tomamos desde ese aspecto. La construcción del partido, como nosotros lo entendemos, es como una instancia organizativa de los trabajadores. No entendemos esa lógica del partido Estado, o sea, ¿no? Y además, la tradición de que rescatamos es justamente la experiencia del MIR de Chile, ¿no? En la construcción del poder popular, ¿no? como la base de la construcción del partido, o sea, entendiendo como frente de masa y partido revolucionario. Y Lucía muy alejada de esa idea también. Sí. A ver, no sé si es alejado, digo, hay que caminar. No, claro. Inicialmente. Esto iba a ser como una aclaración, porque si no, parecen como temas así bien contrapuestos. Y en realidad, son momentos de ruptura por ahí con viejas tradiciones, que nosotros también entendemos que ahora estamos caminando esa ruptura de lo que fue la construcción del poder popular en los 70, que a la vez ellos se plantean, en ese momento se planteó como ruptura a ese socialismo real existente que era en Rusia, o sea, nosotros reivindicamos esto de considerarlos la nueva izquierda en esa construcción, Y ahí, para que no quede tan contrapuesto con la compañera. No. Igualmente, nosotros nos paramos también desde la base histórica de los procesos que se han dado en Latinoamérica, ¿sí? Y entendiendo, digamos, hoy que el papel que juegan los movimientos sociales, digo, si algunos procesos no terminan de burocratizarse justamente porque hay movimientos sociales pujando. Uh-huh. Lo que sería iluso, lo que sería inocente es, por ejemplo, pensar que en Venezuela los movimientos sociales tenían ese desarrollo antes de Chávez. O sea, digo, hay una retroalimentación ahí. Entonces, bueno, uno no puede dejar de ver ese proceso. Nosotros obviamente hoy optamos por el desarrollo de los movimientos sociales porque es la garantía, o sea, si no se desarrolla esa no hay forma de construcción de ningún socialismo, digamos, ¿no? Partiendo de esa base, digamos, o sea, nosotros entendemos que no va, que no existe, digo, que se acabaron la vanguardia autoproclamadas, que hay que hacer el camino, que hay que caminarlo y que la vanguardia va a ser el que, digamos, en todo caso, el que sea, digamos, ¿no? Y el que pueda, digamos, canalizar, digamos, sintetizar determinadas experiencias y determinadas construcciones a la construcción del poder popular, digamos. Bueno, claro. Es muy complejo. Sí, yo por ahí le planteaba, porque hay a lo mejor reminiscencias, ¿no es cierto?, de lo que eran, y hasta hace muy poco, y todavía existen organizaciones, digamos, autoproclamadas revolucionarias, ¿no?, donde, digamos, el poder es del movimiento obrero de los trabajadores, y los trabajadores son aquellos que tienen un patrón. Entonces, bueno, de ahí hay una realidad donde lo que se está viendo en los movimientos sociales, inclusive hay un protagonista importantísimo que es la mujer, ¿no es cierto?, y que no está dentro de los cánones y de los formatos tradicionales porque no tiene patrón, entonces no es trabajador, o muchos otros sectores de la comunidad que trabajan mucho más que a lo mejor el que está desocupado. Lo desocupado, sí, o el cuenta propista, o otro movimiento que tiene otra forma de los campesinos. Y bueno, dentro del formato tradicional, eso no son la vanguardia, es decir, no son trabajadores, inclusive, porque para ser trabajador tenés que ser supuestamente explotado por un patrón, y resulta que la mujer es la explotada históricamente, y es la que trabaja, digamos, en su casa, es la responsable, además del como madre del desarrollo de una sociedad, y si no tiene patrón y no trabaja fuera, por más que trabaje 10 veces más que el supuesto trabajador revolucionario, no es parte de ese digamos, de ese esquema de poder. Por eso decía que hay otras realidades, y la pregunta era, cuando hablaban por eso del Partido de los Trabajadores o del poder Yo lo que creo es que, digo, las cuestiones hay que también analizarlas en términos históricos, digo. Cuando, por ejemplo, yo planteaba, lo que planteaba es hay que analizar el proceso de la URSS. No tanto su cómo termina, digamos, y lo que ya es obvio y evidente y que no hace falta ni analizarlo, sino los procesos previos, los de conformación, o sea, los de en algún momento algo de genuino tuvo eso. Y por supuesto que no podemos llevarlo a la terminología ni a la concepción que nosotros hoy podemos tener de socialismo, pero sí, digamos, a los debates que se dieron, porque no por casualidad los debates siguen siendo los mismos, o sea, no las soluciones. O sea, pero el problema del Estado, el problema del sujeto, lo que yo no estoy diciendo es el sujeto es el mismo que hace 100 años. No, para nada. El sujeto no es el mismo que hace 100 años, pero los debates siguen siendo lo mismo. Entonces, esa experiencia no se puede tirar por el inodoro, digamos, hay que tomarla y... Hacemos una breve pausa, sí, y porque tenemos que... Pues, la radio es tirana, ¿vio? Vamos a una breve pausa y volvemos con este debate muy interesante. Un día cuando del bravo que hay en la rueda. Santiago, los tambores van a iluminar la noche, esa larga noche de ayer. La vieja balacera, que vuelvan las romerías y la primavera nos sirva para enflorear otra carrera. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Aquí estamos de vuelta, caminando la palabra. Mientras estábamos en la pausa, acá nos matábamos, te aviso, ¿no? Porque Lucía no se calla ninguna, ni Marilén menos. Pero, bueno, no, yo planteaba la cuestión del tema de fondo como del modelo económico, que es continental, que es de un capitalismo arrasador, depredador, extractivista, que extrae petróleo, extrae gas, extrae pasta de papel, extrae soja, ¿no? Y exporta. Son modelos bastante parecidos en toda Sudamérica, con diferente, por ahí, base social y con diferente, entonces, estructura, superestructura política. Entonces yo decía que no soslayar la cuestión económica cuando se analizan estos movimientos. Y el socialismo del siglo XXI... también problematizarlo. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? ¿Que hay un sector del capitalismo que se incorpora al socialismo, como aparentemente se está diciendo ahora en Venezuela, o en Cuba, que se está planteando que seguimos siendo socialistas, generando una nueva clase social que es la del cuentapropista? Entonces, me parece que esos debates de la base económica es muy importante para hablar de socialismo. No sé, que vos sos economista, Luis, haceme un poco de gama. Pero yo lo veo despegado, y por ahí le planteo esto a ustedes, ¿no? La cuestión política, la económica y la forma de construir. Yo insisto en que, coincido con vos, que hay que analizar los procesos de socialismo que hubo, los procesos revolucionarios que hubo en el siglo XX, para ver por qué terminaron como terminaron, que no fue por casualidad y no fue simplemente por una cuestión de nombres, sino una forma de acumular y de construir poder que iba delegando más bien en estructura cada vez más verticalista el poder de decisión. Entonces, eso es una cuestión política, es decir, si uno acumula sobre la base de que el poder siempre está de abajo y se va a hacer lo que definen desde abajo las comunidades, los trabajadores y digamos, todos aquellos que participan en el proceso revolucionario, o si eso se va delegando y termina siendo, en definitiva, tan delegativo como puede ser la democracia que tenemos hoy, ¿no es cierto? Eso es político y tiene que ver con lo económico, porque, en definitiva, lo económico es saber cómo nos organizamos para definir qué es lo que queremos producir, qué es lo que queremos consumir, cómo lo queremos distribuir. Eso es definir las pautas de organización de una economía. Y en los socialismos realmente existentes, esa decisión no la tomaban ni los trabajadores, aunque sea acotado en los términos, digamos, de la vanguardia, sino que lo definía una estructura política, ¿no? Burocrática, en nombre de todo. Por eso digo que va unido lo económico con lo político. Y por supuesto que la economía real de los países de Sudamérica no difieren en nada, sino que son procesos depredadores que no tienen futuro. A ver, ¿qué opinan ustedes? Nosotros por ahí partimos del análisis de entender a todos los países de Latinoamérica como un capitalismo dependiente. O sea, en eso no planteamos de que Venezuela haya salido desde de esa estructura material, tanto como Argentina. Digo, partiendo del debate que se armó un poco en el bloque, pero el análisis económico existe a nivel continental, y partimos de eso, entendemos que son países dependientes, con su diferencia en que uno es dependiente de la soja, digo, exportador primario de soja, otro de petróleo, de cobre, como en Chile. Desde ahí planteemos una base de cómo salir a luchar, digo. O sea, nosotros no adherimos, en esto hablo porque digo, creo que compartimos toda la nueva izquierda, no adherimos a la creencia de que se toma el poder y se cambia el sistema y que es un proceso a construir, contradictorio, con altibajos, con idas, con vueltas. Y por eso entendemos que la construcción del socialismo del siglo XX va en ese camino. Del siglo XXI. Del siglo XXI, perdón. Del siglo XX, sí, ya es que fue. Me quedé con ese. Perdón. Del siglo XXI. ¿Vos decías? No, sí, a ver. Digo, siempre corremos riesgos. O sea, el dogmatismo, digo, llevó a algo en algún momento y nos puede volver a desviar, ¿no? O sea, de los objetivos, ¿no? Que tenemos como movimientos, como organizaciones políticas. Yo creo que, digo, lo primero que hay que tener en claro es que los procesos deben ser genuinos, digamos, deben ser una construcción real. O sea, ningún proceso va a dar en ningún lugar igual a otro. De hecho, los procesos que de alguna manera han podido desarrollarse un poco han roto con todos los moldes, ¿no? O sea, Cuba rompió con todos los moldes, digo, inclusive sí, la URSS, la Revolución Rusa, que rompió con todos los moldes. Un país atrasado, o China. Entonces, bueno, digo, me parece que hay cuestiones ligadas a por ahí uno entender al proceso, por ejemplo, de la URSS, ligado al dogmatismo, sin embargo, hubo todo un proceso genuino, digamos, de desarrollo de ese movimiento que para mí tiene que ver, de vuelta, insisto, con un montón de debates que son súper súper actuales hoy. Sí, de todos modos, digo, ligado al tema económico, yo lo que creo es que no soy economista, estoy muy lejos, ¿no?, de eso, pero sí me parece que en todo caso se empieza a instalar un discurso y se empieza a instalar de alguna manera esto que se decía recién, de a partir de las comunas, en Venezuela, ¿no?, en particular, a partir, sí, de las comunas, cómo se decide, digamos, el tipo de el presupuesto del Estado, cómo se, digo, una pequeña experiencia, digo, sí, sí, a desarrollarse. De ese lugar me parece que no es lo mismo ese proceso que otro, ¿no? Totalmente. Bueno, una última intervención cada uno, porque ya ahora viene una columna internacional de nuestra compañera Alejandra, le tenemos que dejar el lugar, pero bueno, una última intervención de cada uno, después la seguimos en otro programa. Sí, muy lindo, muy rico el debate. No, para cerrar, digo, analizar esto de que planteamos la construcción del siglo XXI, las nuevas características del imperialismo, ¿no?, desde lo económico, de lo político, de cómo interviene, de Latinoamérica como un país dependiente. Todo nos plantea desafíos a los movimientos sociales, ¿no? Hacer estos análisis nos plantea desafíos de tareas concretas de cómo seguir luchando para la construcción de ese mundo nuevo que queremos, sin hambre, sin miseria, sin opresión. Por eso apoyamos los procesos que sean de avances en ese sentido, de la construcción de una integración regional, pero no planteada desde los estados burgueses o como lo podamos caracterizar, sino desde los movimientos sociales populares que luchamos en cada rincón con nuestras propias experiencias, vivencias y formas de organizarnos de todo lo que se dio en estos últimos años, ¿no? Digo, todo esto, estos debates nos plantean desafíos a construir a los movimientos sociales y un protagonismo que tenemos que ganar cada día más. Lucía. Sí, yo en sintonía con eso, digo, el desafío concreto, ¿no? O sea, cómo no caer en el dogmatismo, cómo no caer, digamos, en repetir algunas recetas viejas, y ese socialismo que nosotros queremos construir, esa prefiguración del socialismo, coincido en que tiene que empezar a manifestarse desde lo económico, y nosotros tenemos que empezar a construirlo desde ese lugar, ¿no? O sea, ¿cómo se da desde ese lugar la batalla? Bueno, ahí también de vuelta a la vuelta el debate del sujeto, el debate de... Empezamos el debate. Bueno, para otra vez. Yo me gustaría nada más que una última reflexión de... yo, digamos, soy muy crítico del tema de los procesos que van delegando todo el avance político en un líder. Es decir, el hecho de construir y mantener siempre el poder abajo es la única garantía de que no terminen los esfuerzos de millones de personas y los sacrificios y la muerte en situaciones similares a las que se vivieron en el siglo XX. Y yo creo que gran parte de lo que están viviendo algunos países de Sudamérica en estos procesos políticos están descansando demasiado en las decisiones, en la figura de esos líderes y no en la construcción de poderes de abajo. Bueno, veremos, para un próximo programa volvemos a charlarlo y avanzamos un poco más. Vamos a una pausa y ya viene Alejandra con su columna internacional sobre Bolivia. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Seguimos caminando la palabra. Detrás del vidrio, Sabrina y Mariela hacen posible programa. Sin ella no sé qué haríamos. Y bueno, ya lo prometido, el postre de todos los programas. Al Internacional nos va a hablar del proceso boliviano. Bueno, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes al equipo técnico, como siempre, y a vos, Luis. Y sí, en este caso he venido a hablarles de Bolivia. Justamente, bueno, va a tener que ver este debate con todo lo que se ha hablado durante el programa, el socialismo del siglo XXI. Y yo la verdad que me quiero meter justamente en el debate si Bolivia va en camino al socialismo, o es un país capitalista, va a ser capitalista, o es simplemente un camino arduo y largo hacia el socialismo con pequeñas reformas. La verdad que en este caso voy a hablar de Bolivia, pero tiene que ver mucho también con todo el proceso que se ha dado en los tanto en Latinoamérica como puede ser también en Medio Oriente. Y particularmente yo lo que quiero remarcar es el aspecto económico que hablaba Miguel, que me parece que es algo para tener en cuenta si hablamos de socialismo o hablamos de capitalismo. Para empezar, bueno, Evo Morales es el gobierno, el periodo de tiempo, el gobierno de Evo Morales es el periodo de tiempo que voy a tomar para analizar esta situación. Y bueno, sí, Evo Morales es el líder del pueblo boliviano, ganó dos elecciones nacionales con el MAS y los movimientos sociales en 2005 y 2009, que bueno, lo hicieron presidente de Bolivia y consiguió otros resultados electorales importantes, tanto para evitar su revocatoria como para aprobar la nueva constitución política del Estado. Se declaró a su Estado como Estado plurinacional. Pero bueno, vamos a tratar de desentrañar este significado de lo que es el Estado plurinacional. Y en primer lugar voy a tener que hacer un análisis de en qué momento surge este tipo de gobiernos, a los que yo llamo nacionalistas burgueses. Para mí no cabe hablar de socialismo, no tiene que ver con el socialismo. Pero voy a explicar por qué desde mi humilde posición, ¿no? Y nacionalista también, ¿por qué? Y nacionalista también, sí, cómo no. En este caso, sí, para eso debemos tener en cuenta que, bueno, a principios del siglo, de este siglo XXI, asistimos a un complejo proceso de pérdida de hegemonía del imperialismo norteamericano, que se acentuó desde el estallido de la crisis internacional de ahora de 2009 y que afectó también la hegemonía de la Europa imperialista del Estado de Bienestar. Este no es un proceso fácil de comprender, pero no me quiero centrar en este punto. Solamente lo quiero poner como marco para explicar cómo este proceso, justamente sumado al crecimiento parcial y, digamos, efímero de la economía que se dio en la primera década de este siglo, repito, hasta el estallido de la crisis económica mundial, creó condiciones especiales para que las burguesías de los países periféricos aprovecharan sus posiciones de países agroexportadores, dando como resultado una tendencia al surgimiento de realineamientos en los países dependientes, especialmente en Medio Oriente, como puede ser en Irán o en Latinoamérica, con los ejemplos que ya hemos nombrado. Esto permitió que emergieran gobiernos nacionalistas con amplio apoyo en las masas populares, que basados en ese aire de pseudo crecimiento y basados también en un amplio auge de los movimientos sociales, pudieron otorgarle ciertas concesiones antes postergadas, para al mismo tiempo regatear también mejores condiciones de sumisión al imperialismo. Y con esto me refiero, bueno, amenazas de nacionalizaciones también efectivas de empresas transnacionales, en su mayoría mixtas, sumado a todo un discurso socializante sobre la transformación de la economía y su desarrollo productivo independiente del imperialismo. La realidad es que las reformas que hemos visto en el siglo XXI en Bolivia no han cambiado su base de país periférico dependiente. O sea, eso es lo que yo quiero remarcar. En realidad, hoy este país depende mucho más, por ejemplo, del gas, de la venta de gas y de los minerales que antes. Es más primario exportador que antes. Este patrón no se basa en la creación de valor agregado ni en la promoción o desarrollo de la industrialización como el núcleo de ese desenvolvimiento. Además, la historia lo corrobora, ya que los liberales del siglo XX, el neoliberalismo de los 80 y 90 del siglo pasado, lo único que hicieron fue desarrollar un patrón primario exportador basado en la exportación de materias primas. Lo que tenemos ahora es que, igualmente, hoy Bolivia es más primario exportador que antes, nada más que ahora está controlado parcialmente por el Estado, pero con un agregado, que es el campo de la intermediación comercial, el transporte y los servicios, que ahora están manejados por una variedad de burguesías nativas. Esa es la diferencia. Con todo esto, quiero decir que el desarrollo nacional basado en el crecimiento de la industria, a pesar de las nacionalizaciones parciales que se han hecho, no han cambiado en absoluto el rol de Bolivia en lo que respecta a la División Mundial del Trabajo. Y con eso me quiero referir justamente al rol de Bolivia como país dependiente del imperialismo. Lamentablemente, eso es un argumento para desechar la calificación de socialismo del siglo XXI, de socialismo en Bolivia. En lo inmediato, actualmente, la economía boliviana está afectada por la inflación, el desplazamiento de la industria local y la sobrevaloración de las monedas nacionales, que es un problema de todo el continente, por no decir de toda la zona periférica mundial. Eso en primer lugar. Después se habla del poder indígena. Yo quiero hablar sobre eso. Pero en realidad el tema del poder indígena esconde la sumisión de algunos, digo algunos, porque no quiero decir todos, algunos movimientos, y es el rasgo que acompaña al clientelismo y al corporativismo. En realidad, este nuevo escenario, una parte de los movimientos y de los intelectuales críticos, lamentablemente han perdido su autonomía política e ideológica. Y ahí me meto también en la discusión que había sobre los movimientos, y me refiero particularmente sobre los movimientos indígenas. Al apostar por la reconducción como atajo ante el cúmulo de dificultades en territorios en disputa, los antiguos referentes se convirtieron en administradores estatales de la situación de los pobres. En el mejor de los casos, buscan amortiguar los efectos del modelo, pero en todos los casos lo hacen sin cuestionarlo porque ya se integraron en el Estado. Y yo acá quiero distinguir, porque para mí el Estado tiene un carácter de clase. Y en este caso el Estado no puede ser burgués y no, o sea, burgués y obrero, burgués y no se sabe qué. El Estado es burgués para mí. Y si se integra al Estado, yo creo que tenemos otro argumento más. En materia energética, el gobierno garantiza la ejecución y continuidad de las actividades hidrocarburíferas mineras dominado por transnacionales. Las oscilaciones de Morales con respecto a las petroleras, primero obligándoles a negociar mediante la presión del ejército y los decretos, luego dando rienda a su voracidad capitalista, muestran su plan de defensa del capitalismo y de total sumisión a los negociados de las transnacionales. Los planes de Evo de amenazar para presionar y comprar acciones han mostrado ser de corto alcance, y eso lo hemos visto en 10 años casi de gobierno. Solo hizo que el Estado capitalista se convirtiera en otro engranaje directo de la explotación y el saqueo energético. Mencionado todo esto, quiero profundizar en por qué Bolivia está desarrollando un programa capitalista. Es importante observar que el fortalecimiento del capitalismo no excluye una cierta dosis de redistribución del ingreso. Porque dicen, redistribuye el ingreso, esto va en camino al socialismo. No. Un régimen capitalista puede hacerse más sólido si fomenta a los estratos medios, a la pequeña burguesía, al personal intermedio de las empresas, así como si genera algunos amortiguadores de las diferencias sociales más grandes. Los planes sociales que aplica Bolivia, Bolivia, Brasil o Argentina, como el plan Asignación Universal por Hijo, son defendidos por el Banco Mundial, y revistas que no son precisamente de izquierda, como The Economist. Incluso estos planes pueden ser beneficiosos para los intereses del capital, en tanto inciden en la reproducción de la futura fuerza de trabajo. O sea, la redistribución del ingreso no es una medida socialista. El imperialismo en muchas ocasiones, y a lo largo de la historia, incentivan una cierta dosis de intervención estatal. E incluso el aumento de la participación de las empresas estatales en la economía. Porque vemos que todo el tiempo hacen anuncios, Chávez, Evo Morales, inclusive Cristina Fernández de Kirchner, en que se va a intervenir en una empresa como YPF, o bueno, Evo Morales, o Chávez. Y la verdad es que el imperialismo permite esta dosis de intervención estatal, incluso el aumento de la participación de las empresas estatales en la economía. Solo recomienda que las empresas estatales sean regidas según los criterios capitalistas. Las autoridades bolivianas en este caso han respondido que están comprometidas a ello y alientan la asociación con el capital privado, y eso está claro. Nada de esto es contrario a lo que sucede en cualquier otro país capitalista. Se puede discutir una cuestión de grados, pero nada cualitativo. Siempre aparece el burgués que otorga concesiones para tratar, y ha pasado a lo largo de la historia, para tratar de que no se desarrollen más los procesos revolucionarios, que no cuestionen el Estado, que no cuestionen el sistema capitalista, y esto es lo que ha pasado. A comienzos del 2007, Evo Morales dijo que iba a ser el año de la nacionalización de la minería, pero quedó en ese anuncio. Es significativo, yo quiero remarcar algo, que el ministro de Minería, José Pimentel, haya declarado en 2010 que la minera Sumimoto ganó por la explotación en San Cristóbal $1,000 millones en 2009 y 35 millones, o sea, se llevó 1,000 y pagó 35, que se quedó el Estado boliviano. Además no tributa por el agua que utiliza. Los flujos de inversiones extranjeras de 2006 hasta esta parte han sido considerablemente más altos durante el gobierno de Evo Morales. Estos inversores internacionales parecen comprender la naturaleza del socialismo comunitario mejor que algunos izquierdistas latinoamericanos. Hasta aquí no estamos diciendo que Bolivia no se hayan producido cambios en los últimos años, y en particular desde 2006, pero estos cambios tienen que ver con un progreso democrático capitalista, o sea, de democracia formal, no con un giro al socialismo. A partir de 1990, las poblaciones indígenas tradicionalmente postergadas han estado en ascenso. Eso es real. Y también es real que por primera vez llegó a la presidencia un indígena. Los indígenas constituyen el 62% de la población total de Bolivia. Pero ya hablamos de las organizaciones que han sido cooptadas clientelarmente, y ya sabemos eso. Pero yo quiero hablar que en este caso no debería deducirse que se esté ante el parto de una sociedad socialista solamente porque haya un indígena en el poder, como tampoco lo es la incorporación de indígenas al mismo gobierno, de la misma manera que en Sudáfrica el gobierno de Mandela no fue sinónimo de socialismo, sino la expresión del ascenso de un capitalismo con raíces en la población negra. Hoy en Bolivia se están echando los cimientos para un capitalismo indígena, y el FMI, según un informe realizado en el 2006, que yo lo tengo, vale la pena consultarlo, y está a disposición, además del FMI, el capital mundializado, no ven mayores inconvenientes en ello. Para los capitalistas lo importante es hacer negocios y obtener plusvalía. El color de la piel, la orientación sexual o las creencias religiosas de sus socios, sean del país que sean, no tienen relevancia. Y ya, bueno, evidentemente tengo ya muy poquito tiempo. Yo lo único que quiero decir es que en tanto se mantengan las relaciones mercantiles y capitalistas, será inevitable que los recursos naturales sean puestos bajo la explotación del capital. Será en otro momento en donde me pueda explayar un poquito más y podamos seguir desentrañando todo el proceso que yo creo que es bastante rico. Me faltó hablar un poco de los trabajadores y demás, pero bueno, será otra la oportunidad, Luis. Bueno, muy bien, la verdad que muy claro el informe y da para seguir debatiendo. Así que bueno, gracias, Ale. No hay por qué. Bueno, saludos a todos.